Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre. Muy bienvenidos a este 13º capítulo de Autómata. No hemos decaído en los intentos por seguir mostrando. Supuesto que no. ¿Cómo vamos a decaer, compañero? Bueno, estamos otra vez aquí poniendo todo el otro talento. Más. Así que vamos al tiro con la música, que es lo que importa, ¿no? Sí, partimos con Echo and the Bunnymen, un proyecto inglés allá del 78. Sí, pues lo ya reconocidísimo Echo and the Bunnymen. Partieron allá en el 78 cuando sonaba, obviamente todo el punk, el post-punk estaba también como en forma, así que tomaron toda esa influencia. Principalmente había al principio un trío nomás, esto era vocalista, guitarra y bajo, y después se sumó una percusión, que antes era como solo una percusión. Sí, era una época como un poco más rockera, no tan. Claro, pero era una percusión programada. New Wave, y después ya sumó batería y sacaron su primer disco en el 80, se llama Cocodrilos. Y después pudieron otros más muy buenos como Porcupine. Ocean Range también. Pero parten con un sonido un poco más post-punk, por así decirlo. Sí, pero claro, oscuro y elegante también, que es como la propuesta que tiene esto Echo and the Bunnymen. Sí, son. Tienen toda una onda. Estuvieron en Chile también el pasado 12 de noviembre, así que estuvo bastante interesante, el 2014. Y vamos a escuchar. Y vamos a programar una canción que se llama del primer disco, Crocodile. Que es muy buena. Sí, así que suena Cocodrilos acá con Echo and the Bunnymen. Sagrada Biblia. Se trata de unos judíos que sufren y después se salvan, como siempre pasa con los judíos. La diferencia es que esta vez, en vez de ser alemanes los que lo hacen sufrir, son romanos, que eran como los alemanes nazis del pasado, en el fondo, de la antigüedad. Nos encontramos frente a un libro pretencioso, dividido en dos partes y con muchos personajes de vaga importancia. Entre ellos están un tal Moisés, un tal Abraham y una especie de superhéroe antiguo llamado Jesús. Continuamos con Macy Starr. Ella es, o sea, esa es una banda de que está formada por Hope Sandoval y el músico David Roback. Bueno, Hope Sandoval también tiene una carrera como solista bien interesante. Es como la figura, el rostro de Macy Starr. Y ellos, bueno, toman principalmente influencias de un movimiento que se llama Paisley Underground y que se da ya en California en los 80. Y también suma influencias de otros sonidos psicodélicos, rockeros. Sí, bueno, contar un poco que Macy Starr tuvo un explosivo como ascenso y fama en un momento en el año 93 cuando sacaron su famosísima Fame to You. Sí, la canción, el videoclip que salía en MTV. Claro, la canción increíble y la voz muy dulce de Hope Sandoval. Y de alguna manera, claro, empezó como a limitar esta limita creativamente un poco, ¿no? Carrera, claro, la presión de los sellos y de ser como de una canción, una banda de una sola hit, por así decirlo, que sí que tiene una trayectoria, una música muy muy interesante. Así que, pero esta Fade Into You, que a todo esto es una súper buena canción, pero era el disco también es súper bueno. Y bueno, y de ese mismo disco vamos a presentar una canción. Uh-huh. Esta es So Tonight That I Might See, es la canción que cierra el disco donde está Fade Into You. Así que nos dejamos con Macy Starr acá en Autómata. Thank you. lies come down on me. With one look I find the dark, stop me now, find me too hard. So tonight the crush goes by, small like wind and fears to die. Come so close that I might see the light come down on me. Continuando acá en Autómata, les queremos presentar a un músico, cantautor inglés, que es parte de una camada de músicos que tienen un destino bastante trágico. Como mueren, lo que hablábamos de Tim Buckley. Y mueren muy jóvenes. Jeff Buckley. Claro, nos estamos refiriendo a Nick Drake, un músico inglés que desarrolló una carrera corta, la verdad. Muere a los 26. A los 26 años fallece por una sobredosis de antidepresivo. Sí, estuvo como bien marcada su vida por esa patología. Claro, lo que pasó fue con Nick Drake ocupó una la música como un canal más de expresión, pero todo el tema de promocionarlo, de tener que dar entrevistas. Sí, al parecer no tocaba mucho. Presentación en vivo la evitaba muchas veces, y la frustración de que también no había como una devuelta de la música que estaba haciendo en ese entonces. Y tenía un rollo con las presentaciones en vivo, básicamente. O sea, yo creo que hay muy poco registro de Drake en video, por ejemplo. Creo que no hay nada, hay muy pocas cosas. Sacó 3 discos finalmente,

de carácter psiquiátrico. Entonces ha sido toda su carrera muy genial, por cierto. Que una creatividad que no podía ser desbordada. Ah, claro. Eso es la psiquiatría. Aquí estamos con cuestiones. Pero sigamos. Bueno, recordar un poco que junto a los Beach Boys crean este disco Pet Sounds, uno de los discos más increíbles que ha generado la música. Un trabajo maravilloso de composición, de arreglos. Brian Wilson tenía una obsesión con eso. Yo creo que lo llevaba un poco al extremo. Y en esta carrera con los Beach Boys comienza a desbordar su creatividad locura, y empieza a generar piezas más experimentales. Claro, que fue como parte de un proyecto que él empieza como a idear. Entonces, está todo direccionado hacia allá, yo creo. Y empieza a obsesionarse tanto que empieza con ideas ya imposibles de realizar. Por ejemplo, esto es para el disco Smile, ¿no? Claro, era el disco Smile. Nunca salió, en el fondo. Finalmente nunca fue editado, muchos años después. Pero hay cosas que pasaban, por ejemplo, algunos detalles, así como sabroso. Quiso poner un piano dentro del estudio. Y llenar el estudio de arena, y el piano que encima, claro, eso parece que lo hicieron finalmente, porque así sentía que estaba en la playa y podía componer mejor. Quiso prender fuego en el estudio, que casi lo quema, por ejemplo. Y bueno, tantas ideas que fueron registrándose está bien, por separado. Y por y eso el disco nunca llegó a su fin, y más encima se frustró un montón porque había sacado el Sgt. Pepper recién, los Beatles, y fue como su, ese al parecer fue un tema con su choque de envidia. Es como un cahuín igual. Bueno, hay fuentes no por ahí. Sí, no, pero además, pues, algo habrá pasado. Igual la mente era inestable. Presentemos un par de. Sí, de dos temas. De este disco Smile. Interesante, de esta faceta más experimental de Brian Wilson. Smile fue reeditado después del 2004. Una es, ya lo finalizó y ahí fue lanzado. Una es Vegetables y la otra es Mrs. Let It Go. Así que vamos con Brian Wilson de los Beach Boys acá en un Autómata. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Take a hole in the ground. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tenny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b provenientes de la ciudad de Buffalo, allá en Nueva York, la agrupación Mercury Rev se inició en el año 89 aproximadamente, partiendo primero desarrollando un rock bastante psicodélico, así como con estos toques cósmicos y esta música experimental. Claro, mucho más como explosiva. Hartos arreglos bien interesantes, así instrumentales. Pero con el cual no tuvieron como el éxito esperado, incluso muy contemporáneos también a los Flaming Lips. Que sí, se les compara mucho. Yo creo que la voz de los vocalistas es muy parecida. Pero ellos son bastante amigos, ellos comparten, o sea, han hecho colaboraciones, músicos, producen también los discos de otra banda, entonces siguen estando muy cercanos, pese a esta similitud. Bueno, pero pese a eso, nunca fueron tan populares un poco como los Flaming Lips, que desarrollan una carrera así como bien interesante. Claro. A pesar de generar bastantes discos, los Mercury Rev tienen una carrera bien interesante, donde transitan y exploran harto el tema del sonido, de los arreglos vocales. Así que, bueno, igual sigue siendo una banda super. Claro, el tema es que después de esta faceta como inicial, de que era como más psicodélica, transitan hacia algo un poco más melódico, mucho más como pop, pero bien armado. Y empieza a darse a conocer, claro, muy melódico, empieza a darse a conocer por de mucha mayor forma Mercury Rev, y más por esa faceta. Que bueno, hay un disco que se llama Desert Song, que de ese disco les vamos a presentar una canción que está bastante interesante y agradable. Hay un video muy bonito de esta canción ahí en YouTube. Está ahí en la página de Facebook. Con este cortometraje, El Globo Rojo. Uh-huh. Le presentamos entonces la canción Holes, que suena Mercury Rev acá en Autómata. That can't be tied. those funny little plans that never work quite right. ¿Y por qué tu padre se enojó con él? ¿Lo pilló robando acaso? No, si estábamos bailando nomás. Lo que pasa es que mi papi se enojó porque cuando llegó estaba todo medio apagado. Entonces agarró el John y lo sacó para afuera y le pegó una patada. Entonces el John se enojó, sacó la cuchilla y le cortó toda la mano a mi papi. Continuamos con... un proyecto bien interesante de un músico oriental llamado Masami Kawahara y este proyecto llamado The Exotic Sounds. Llama harto la atención estas fusiones que hacen los japoneses y los orientales con los ritmos latinos, donde empiezan a mezclar y empiezan a meter toda esa bizarrería propia de los... Es parte como de una tendencia que se dio así como musical, ¿cachai? Que hubieron por ahí por los años 70, muy, muy similares como a unos discos que se sacaba un músico que se llama Martin Denny, que tuvo toda una seguidilla de discos que se llama Exótica. Y hubieron varios como otros compositores y músicos que empezaron a sumar esto y también participaba también con una cantante y que era actriz porno también llamada Ike Reiko. Sí, este músico que estamos presentando ahora, Masami Kawahara, trabajó con Ike Reiko. ¿Y dónde viene toda esta tendencia media porno jazz le llaman? Porno jazz japonés. Y bueno, este disco está re bueno. Ecstasy Sound, claro, la gracia es que Exotic Sound, perdón, incorpora también permanentemente una voz de una chica que está bastante van a ir cubriéndolo ustedes, así que para ir subiendo el líbido aquí, evidentemente en Autómata, vamos a presentarle a Masami Kawahara de Exotic Sound. Suena. Oh yeah. continuando acá en Autómata, les queremos presentar una banda que es un trío instrumental estadounidense. Nos referimos a Trans Am, una banda que ha tomado una diversidad de estilo y transformaciones. Montones. Desde la música rock, sintética, así como pero media siempre robótica. Bien crudo, así es como claro. Hartos cortes así bien interesantes. Sí, es de mediados de los 90, cuando también surgen otros cruces con bandas que hacían algo similar allá, que como Tortoise, por ejemplo. Claro. Todo eso que después se denominó post-rock y que ahora los cultores de post-rock saben de qué estamos hablando, del post-rock. Así que... Bueno, ellos son del sello Thrill Jockey. Está Trans Am, sí, del sello Thrill Jockey. Donde también está Tortoise. Y han sacado 10 discos ya, todo un montón de música. Así que hay una interesante cruz ahí entre el desarrollo de lo instrumental y un poco más lo sintético. Y entrecruzan así estos como sonidos rockeros con cosas más experimentales, bien a ratos bien rockeras. Y bien pero harta percusión, ruidosa. Es como una cosa media tribal en algunos momentos. Sí, también. Está bueno. Trans Am. Vamos a escuchar una canción llamada Play in the Summer. Esto es Trans Am acá en Autómata. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Vamos a recordar una agrupación chilena llamada Gris. Es un trío de música principalmente rockera, bien ruidosa, bien experimental, y que transitó por el under santiaguino, así como entre los 90 y el 2000. Hicieron una serie de trabajos, así, una banda bien interesante que si bien es bastante recordada por harta gente, no tuvo una masividad como Congelador, por ejemplo, Claudia claro. Miranda. O sea, masividad entre comillas, estamos hablando de una escena que tampoco es tan sí. grande. Gris tenía, claro, una propuesta un poco más oscura incluso todavía, que y un poco más como corroída también para sí, los medios. Sí, más sucia. Sí, de todas maneras. Pero lo que no detuvo también su... Porque tuvieron bastantes discos que editaron, y todos con una estética muy... O sea, un perfil muy, muy bajo. O sea, discos que se llamaban Gris 1, Gris 2, Gris 3. Y las canciones no tienen nombre, son todos... No tienen nombre. Sí, son bastante austeros en cuanto a como a la información. Yo creo que ahí en vivo era lo interesante de Gris. Hay algunos registros en internet. Si para ellos el tema era tocar y tocar mucho nomás, y autogestión desde un principio a fin, evidentemente. Así que... Bueno, mencionaron un proyecto paralelo del guitarrista de Gris, que se llama The End of Samsara. Ahí lo pueden investigar por internet, está bien interesante, mucho más contemplativo, un proyecto más pegadito, por así decirlo. Y vamos a ir de Gris con el track 35 de su disco volumen 4. Esto es el proyecto Gris, el desaparecido proyecto Gris, acá en Autómata. Bueno, para ir cerrando ya este 13º programa de Autómata de esta temporada 2015, les queremos presentar un músico estadounidense, más que nada un compositor también, un guitarrista multiinstrumentista, muy connotado, que ha hecho mucho trabajo de composición, de creación de obras musicales. Nos estamos refiriendo a Glenn Branca. Un personaje súper interesante de la música y que obviamente está ligado con la composición más experimental, tomando vertientes del minimalismo. Bueno, es más, sí. Se le asume una suerte de nuevo estilo llamado totalismo, y que sería una rama de claro, la música minimalista. Se enseña en las escuelas de música también. El trabajo de Glenn Branca ya está reconocido como un músico muy importante contemporáneo. Y es interesante ver en vivo, porque si bien suena muy ruidista y rockero, así, podemos hacer varias esta música como en ascensión, así bien cósmica. Él funciona como director de orquesta de alguna manera, con guitarra, batería y otros instrumentos. Ha hecho conciertos, por ejemplo, para 100 guitarras eléctricas. Sí, está muy bueno. Lo hizo el año 2001. Y bueno, también ha sacado algunos discos, la verdad. En algún momento tuvo también unas contribuciones con los adolescentes Sonic Youth, por ejemplo, cuando eran muy cabros todavía. Antes de que fueran Sonic Youth. Sí, porque ahí también participó de cierta forma en lo que pasaba en Nueva York ahí a fines de los 70. Así que, Glenn Branca, vamos a presentar una canción de su disco de Ascensions. Ascensions. Esto es Lightfield in Consonance. Así que escuchamos a Glenn Branca en Autómata. Bueno. Para con ya... el sonido de Glenn Branca vamos despidiendo este 13º capítulo. 13º ya, compañero. Una sí, no gran, queda nada. Anunciamos que quedan dos capítulos para el fin de esta temporada. Bueno, como en el año 2014 hicimos 15 capítulos, este año también cumplimos con 15 capítulos para ustedes, así que... Tenemos que renovar poco, claro, evidentemente, y darnos unas vacaciones extendidas. Yo sé que, bueno, me voy a tener que ir a internar allá en los Himalayas, donde habitualmente paso mi temporada fuera de Autómata. Arrancando el calor. Para ir pensando. Y los queremos invitar claramente a los últimos dos que quedan para que los sigan escuchando. Nuestras redes sociales, pueden ahí visitar el Facebook, donde sí, siempre subimos las canciones. Puede revisar si no alcanzó a escuchar el programa, después puede pillarnos los podcasts. Sí, por supuesto, para los podcasts. Así que ahí usted revisa en Facebook, Autómata Radio. Y mencionamos a nuestros respetables auspiciadores. Por supuesto. Tenemos el estampado de poleras de Orégano Salvaje. Orégano Salvaje que ha contribuido. Las poleras misteriosas. Las poleras de Autómata, que algunos ya las tienen en su poder, otros están esperándolas. Falta un poco, todavía no termina el año, así que tranquilo. Pero si quieres conseguir la tuya, búscala en Orégano Salvaje. Está ahí también linkeado desde la página de Autómata. Y no podemos olvidar a nuestro auspiciador Pletórico, Sushi Online. Aunque parece que ahora es Pletórico. Pletórico, bueno. Pero Pletórico. Ya sabes dónde está, Yungay con O'Higgins. Sí, sushi, el más rico sushi, empanadas fritas muy buenas. Buenos precios, sí. Así que vaya a degustar a Pletórico. Y ya nos estamos despidiendo. No. Vaya, disfrute unas heladas con este maravilloso programa. Nos se vamos. Repite el domingo. Así que nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Esto fue Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.